Nuevamente repito, la oficina de Correos de Chile, sucursal Salamanca, se encuentra cerrada de forma definitiva. Ya se ha colocado un aviso acá, un aviso donde dice que se informa el cierre definitivo de la sucursal Salamanca, ¿ya? Por si usted tiene que venir a hacer algún trámite o alguna encomienda o alguna carta certificada o cualquier trámite que le haya faltado por realizar, por favor, acérquese a la brevedad al correo porque los trabajadores ya están tomando sus cosas y, como pueden ver ustedes en las imágenes, ya se están retirando, ¿ya? Así es que eso, pues ya nos acabamos de despedir ya con algunos que nos conocemos de hace bastante tiempo, porque por mi trabajo tal vez soy usuario del correo también, y lamento bastante de que se le haya quitado una fuente laboral a estas personas que llevan ya algunos bastantes años trabajando. Lo han hecho con bastante responsabilidad también con los usuarios. La única oficina que Salamanca cuenta desde hace muchos años, desde prácticamente desde finales de los 70, y que al día de hoy se le ha dado un término abrupto a la oficina. Como pueden ver, los trabajadores ya están afinando los últimos detalles ya, porque la oficina ya, ahí está, se encuentra cerrada, se encuentra absolutamente cerrada. Esto es algo que está realizando esta empresa a nivel nacional, según se me informó, que ya ha pasado en varios lugares más, que es un proceso de reestructuración que está realizando la empresa. Pero como ustedes pueden ver, ya la oficina definitivamente se encuentra cerrada. No hay ningún tipo de atención a público, ni tampoco atención de mesón, ni recepción, ni envío de encomiendas, ni carta certificada, ni ninguno de esa clase de servicios. Así que si usted necesita algún servicio de esta empresa, lamentablemente por el momento va a tener que dirigirse a Illapel. No es primera vez que sucede algo similar acá en Salamanca. Ya se han cerrado varias oficinas también bastante importantes, y se centraliza todo en Illapel. ¿Por qué? Porque Illapel es la capital provincial, queda media hora de acá supuestamente, o un poco más. Entonces, como las decisiones se toman fuera, siempre prevalece el hecho de que hay una ciudad más grande que puede absorber una ciudad más pequeña. Entonces las oficinas se centralizan en el sector más densamente poblado para luego abarcar las localidades más pequeñas. Pero en el caso de Salamanca, es una ciudad donde ya se está moviendo mucha gente con el tema de los trabajos, de las empresas, de la minería, por ejemplo. Pero bueno, estas decisiones no se toman acá, obviamente, no la toman los trabajadores, se toma fuera de este sector.